usted está en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM y alrededor del mundo a través de radiofe95.com. En vivo y en directo de los estudios de Summerfield, Ocala, Florida, este es su amigo Johnny del Valle, que siempre le recuerda que con Dios todo es posible. Y con el mensaje específico que si Dios te da la habilidad para pensarlo, también te dará la capacidad para alcanzarlo. Tu sueño puede ser una realidad. Prepárate para despertarte con esa grande esperanza que las promesas del Señor están disponibles para ser manifestadas en tu vida. Y hoy puede ser el día que tanto tú has esperado. Pero todo comienza con una actitud de gratitud, dándole gracias a Dios por todas las cosas que ya hemos recibido. Ahí que se despierta el gozo, se va la ansiedad y comienza el proceso en la cual Dios quiere entrarnos a cada uno de nosotros para llegar a hacer esos sueños una realidad. ¿Por qué no te unes conmigo en una oración de gratitud en esta mañana, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, las cosas que está haciendo y las cosas que va a hacer? Y vamos a ver la mano de Dios estar vigente y moviéndose en nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre Celestial, venimos delante de ti agradecido, porque tú nos has dado la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad, por esta oportunidad de existir, por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra vida, por el aire que respiramos, con el corazón que late en nuestro pecho y con la esperanza en cual se despierta cada día. Gracias por perdonar nuestros pecados, por sobremirar nuestras ofensas, por tu paciencia y tu grande misericordia, y por la manera que tú nos restauras. Ayúdanos día a día a acercarnos más a ti y siempre desear conocerte más. Gracias por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, y te pedimos por ello que tú los cuides, los guíes y les supla, para que ellos puedan también disfrutar de tu grandeza. Y te pedimos, Señor, que mientras nosotros estamos aquí unidos, que tú despiertes nuestras mentes, nos enseñes más de ti, lleve nuestra vida de gloria en gloria, manifieste tu poder. Gracias, porque hoy estamos en tus manos, estamos confiados que tú vas a hacer cosas maravillosas y que vamos a ver tus promesas manifestadas. A ti toda honra, toda gloria, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, Sanador, Redentor. Esta alabanza es para ti y este día es tuyo. Y en agradecimiento queremos que todo lo que nosotros hagamos sea de tu agrado. Danos la fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por quedarse en sintonía aquí en la frecuencia que inspira fe. Qué privilegio poder servirle en esta capacidad. Y si usted desea participar en la programación de hoy, lo puede hacer bien fácil. Puede llamar al 347-9576, 347-9576 en el área 352, o puede enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en el área 352. Gracias por estar en sintonía. Y ahora, bueno, sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Súbele en volumen a su radio y despiértate con mucha alegría, gozo y la disposición de ver la mano de Dios glorificarse en su vida. Te llegó a ti el momento. Come on now, you know what to do. Declara victoria a pesar de todo. arquitecto, el padre lo diseñó. Simplemente continúa a lo largo del camino, ya verás la solución. No mires atrás, avivas tu fe, adoras tu creador. Recuerda que a ti te llegó el momento, entrégate al Señor. En sintonía con la frecuencia que inspira fe, 95.9 FM, tempranito en la mañana aquí en el programa que está diseñado para despertarte con mucha alegría, gozo y con inspiración para ver tu día sin límites. Sí, de eso estamos hablando siempre aquí, cómo romper las limitaciones en nuestra vida para llevar nuestra vida a donde de verdad Dios la diseñó. Sabe que tú y yo estamos diseñados para llegar al éxito, para vivir nuestros sueños. Están depositados en nosotros desde la creación y nos toca a nosotros de verdad poner mucha atención de ese proceso mientras Dios nos lleva de gloria en gloria en gloria. Son aquellos que ignoran las oportunidades, que no pueden ver que son los momentos que Dios nos promueve. Y a veces pues vienen los retos, vienen las circunstancias difíciles, vienen los momentos que quieren robarnos a nosotros la manera de ver las cosas, la manera de ver las oportunidades. Y nos sentimos a veces solos, nos sentimos que no podemos o que son demasiadas muchas las circunstancias en nuestra vida para poder llegar al éxito. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros podamos vivir esos sueños que Él ha depositado en nuestra vida. Sí. Hoy yo quiero hablar acerca de esta palabra, adopción. La escritura nos habla acerca de cómo nosotros somos adoptados, que Dios como nos ha adoptado a nosotros como hijos de Él. Y a veces pues cogemos esto simplemente como la palabra que nosotros usamos para adopción aquí en nuestro sistema. Cuando una pareja decide adoptar un hijo, alguien decide adoptar un hijo, lo que hacen es sacarlo del ambiente que están y darle un ambiente diferente. Y alguien que va a ser adoptado, la mayoría del tiempo, la razón por que necesita ser adoptado es porque no tiene un guardián oficial, no tiene alguien que los cuide, no tiene alguien que los cría. Y por eso le hace falta ser adoptado a una nueva familia. Y ese es el término que nosotros usamos y por supuesto, ese es el término que la Biblia quiere usar también, que nosotros somos adoptados. También para ver esta escritura mejor, debemos de ver algunas más que nos refieren de dónde nosotros estamos, en qué condición nosotros estamos, para cualificar como personas que necesitamos ser adoptadas. Una es que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, así lo dice la Escritura, porque somos creados divinamente con cosas bien especiales, con una mente bien especial, un espíritu, una alma. Y esto pues es totalmente diferente a toda la demás creación. Entonces nosotros necesitamos ser adoptados para lidiar con esos cambios. Si necesitamos a un Padre Celestial, y Él como nos creó, pues quiere adoptarnos a su manera. Y esto es lo que dice Jesús, que Él vino a establecer el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo todo esto hace sentido? Bueno, antes que esta programación se termine, es mi deseo que tú mires tu vida como un proceso que está siendo cambiado. Estás en un proceso de, si se puede usar esta palabra, evolución, adaptación. ¿Sí? Y los cambios son necesarios. Y la manera que nosotros vamos a progresar en nuestra vida es que ligero nosotros podemos adaptarnos a los cambios. Entonces vamos a hablar acerca de esa palabra adoptar, pero del punto de vista de los cambios que son necesarios en nuestra vida y cómo las cosas deben siempre cambiar, cómo las cosas no se deben de quedar igual y por qué vienen los retos a nuestra vida. Para oportunidades, para traer cambio. Si vemos la vida de esta manera, entonces vamos a ir progresando. Hay muchas personas que quieren quedarse igual. Que la vida no me traiga problemas, que me quiero quedar tranquilo, no quiero circunstancias difíciles. Si no quiere las circunstancias difíciles, si no la ve como oportunidades, pues ya fracasaste a ver la vida sin límites. Porque lo que pasa es que llegaste a la limitación de tus capacidades en dónde está. Y ahora tú necesitas ser adoptado más arriba a los elementos que están alrededor de ti para poder traer cambio. Sí, vamos a hablar algunos detalles de eso. Quédese ahí, me gustaría saber lo que está sucediendo al otro lado de radio. Comparte conmigo sus ideas, sus percepciones y también pues sus preguntas. 347-9576, 347-9576, en el abrigo 352. Y como siempre, con Dios todo es posible. Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial, que soy tan afortunada porque Dios me ama. Lo que yo estoy sintiendo dentro es la alegría que mi Dios ha puesto. Que te contagiaré de hermoso que recibí ayer. Antes yo andaba triste y sola, ahora vivo en victoria, porque encontré alguien que me llenó de fe y me dio poder. Él cambió la tristeza de mi corazón, donde había lamento puso una canción. Y ahora me encuentro viviendo en bendición y caminando tengo otro flow. No me hace falta nada más porque estoy completo ya. Tengo todo lo que yo buscaba y lo que anhelaba. Él me curó las heridas que tenía en el alma. En la tormenta me brindó la calma. De mi corazón, donde había lamento puso una canción. Y ahora me encuentro viviendo en bendición y caminando tengo otro flow. No me hace falta nada más porque estoy completo ya. Tengo todo lo que yo buscaba y lo que anhelaba. lavaba él me curó las heridas que tenía en el alma en la tormenta me brindó la calma. El amor hay que celebrarlo, porque el amor es un regalo de parte de Dios. Es lo que Dios nos da, dice la Escritura, que nosotros sabemos del amor porque Dios primeramente nos amó a nosotros. Parece que el ser humano, pues, piensa a veces que nos hemos inventado esta preciosa emoción, pero en realidad viene de parte de Dios. Pero nos toca a nosotros la expresión, cómo nosotros expresamos el amor que tenemos. Y siempre es una reflexión de cómo nosotros hemos recibido el amor que tenemos. Por eso es que Dios nos dio a nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos y todos aquellos que nos acompañan en esta vida, porque Él quiere que nosotros tengamos la oportunidad de expresar el amor que ha depositado en nosotros. Y más nosotros expresamos, más crece. Y el amor, pues hay que celebrarlo. Y hay un amor especial, uno que existe entre un hombre y una mujer, que cuando se conocen, todo cambia para ellos. Empiezan a unirse entre uno, empiezan a encontrar quiénes son y parece que siempre existió esta oportunidad de conocerse, que estaban hechos el uno para el otro, que se completan. Y tenemos dicho como encontré mi otra mitad o fue el destino. De verdad, es una oportunidad que Dios nos da para encontrarnos en el plan perfecto que Él ha hecho. Que dos se convierte en uno. Y por el resto de la vida, uno disfruta, uno goza, uno lucha, crece. Y nada lo debe separar. Porque el amor todo lo puede. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, ¿por qué no le invita a un abrazo, a un beso? Si no están, envíale un mensaje, un texto, llámalo y dile qué está pensando. Lo especiales que son. Y qué cambio vino en la vida desde que llegaron a ser parte de la tuya. Sí, y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Sí, you know who you are. Blanco y negro a color me convertí y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada. El universo escribió que fueras para mí. fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue perderme en tu amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor. Me sorprendió todo de ti, de blanco y negro al color me convertí. Sé que no es fácil decir te amo, yo tampoco lo esperaba. Pero así es el amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor. Déjame decir que todo te di y no hago muy explicar. Pero menos tan simplemente así. Cuando te vi, todo cambió. Así se dice, ¿verdad? Cuando te vi. Good morning, Angel. I love you. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Si usted desea participar, pues envíe un texto. Estoy esperando. Si tuviera yo su número, estuviera molestándose. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? 593-0095, 593-0095. Déjame saber lo que estás pensando acerca de ser adoptado a los cambios. ¿Sí? Porque con Dios todo es posible. De gloria en gloria. Si tú te vas. Sobrenatural, pues lo que hiciste es para mí, no puedo olvidar. Tu mano tocándome, limpiando y redimiéndome. Mi voz comenzó a gritar. Romperme, quebrántame y renuévame. No lo pude evitar. Un río de lágrimas corriendo por dentro y mi cara. Semblante me cambiaba, mientras que en el espejo tu rostro se palpaba. Soy un nuevo hombre, cambiado por la sangre y el poder de tu espíritu. Si tú te vas. Desespera el pensamiento y pensando que no te siento. La ansiedad llega a mi cuerpo y no sé. A veces desespero demasiado y lo comprendo. Es que a pesar que no te veo, tu presencia la deseo. Oh, dime que siempre estarás aquí. solas me encuentro. ¿Cómo le da? Ah, todo de lo más bien, estoy seguro. Y si no, pues prepárate porque se va a mejorar las cosas. Hoy estoy hablando acerca de adopción, cómo la escritura nos habla acerca de nosotros somos adoptados, que Dios pues quiere adoptarnos. Y este concepto no es extraño para nosotros porque sabemos lo que es adopción. Cuando nosotros pues queremos adoptar a un niño, cuando alguien quiere adoptar a un niño, lo que está diciendo es quiero proveer para ello, quiero coger la responsabilidad de criarlo, de enseñarle, de hacerlo como mi hijo, como mi hija. Y cuando nosotros vemos esta palabra adopción en la escritura, pues sabemos que Dios está hablando acerca de esos términos que parecía que no pertenecíanos. Pero Él nos dio lugar, Él quiere ser nuestro padre, Él quiere enseñarnos, cuidar de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que cualifica en una adopción lo que es necesario? Bueno, hace falta un niño en necesidad de padres o guardianes, y hace falta personas disponibles, generosas, que quieran hacer ese papel, que quieran tomar esa responsabilidad y dar de su vida para criar a esa criatura como si fueran de ellos. Y así es la adopción. El proceso de la adopción también pues viene con mucha investigación. Esos padres son capacitados suficiente emocionalmente, en su salud, en sus finanzas. Tienen el espacio necesario, la manera de cómo cuidar de esta criatura, de este nuevo hijo o hija. Y también pues el niño tiene que cualificar. No se adopta a un niño que tiene su familia, que está establecido en su casa, que lo están criando bien, que no tiene necesidad de nada y que los padres los aman y esos niños aman a los padres y no hay situaciones difíciles para ellos, que están siendo criados como familia. Esos niños no necesitan adopción. Lo que necesitan adopción son aquellos que han pasado por cambio, por momentos difíciles y necesitan ser adoptado. Pero esta palabra adaptar también tiene otro significado que hace falta entender también en el mismo proceso, y es que ahora los padres se tienen que adoptar al niño y el niño se tiene que adoptar a los padres, en el sentido que se tienen que acostumbrar el uno al otro, aprenderse el uno al otro y también pues convivir. Y en esta manera van a crecer, establecer esa unidad. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros. Y tenemos el concepto correcto cuando viene a la adopción de Dios como nuestro padre, como el que quiere proveer de nosotros. Y estamos de lo más bien, pero nosotros muchas veces sobreviramos lo que es de verdad la adopción a lo que Dios desea para nosotros. Cómo nosotros lo adoptamos a Él. Sí, adopción va de las dos maneras. Y cómo nosotros pues vivimos esta vida adoptándonos a los cambios, a las cosas necesarias para poder sobrepasar y crecer en nuestra vida. Entonces, cada vez que hay cambio en nuestra vida, nosotros tenemos que adoptarnos a esos cambios. Es la misma manera que nosotros vemos el proceso de acercarnos a Dios y ser entonces pues adoptado por Él, y nosotros adoptar ese estilo de vida que Él nos está ofreciendo. Y por eso es que vienen los cambios, por eso es que sucede en nuestra vida situaciones donde somos retados, donde vemos oportunidades para mejorar, y a veces nosotros no lo vemos de esa manera, lo vemos inconveniente, vemos esto es una inconveniencia. Sin embargo, si confiamos en Dios, Él nos ha adoptado, entonces tenemos que adoptarnos a los cambios que vienen en nuestra vida con la perspectiva que Dios es nuestro Padre y que todo está bajo control. Y aquellos que lo ven diferente se rinden en el camino. Dicen, no, es que esto es demasiado, muy difícil. Y cuando vienen los retos, cuando vienen los retos de la vida, viene la enfermedad o viene un problema en la relación o un problema en las finanzas, un problema en nuestra capacidad de ser educados. Siempre parece que estamos chocando contra la pared, pero Dios dice, no, estas son oportunidades para que tú adoptes, ¿sí?, los cambios necesarios para que puedas crecer. Y si uno pues pone resistencia a los cambios, uno de verdad no quiere ser adoptado, uno quiere quedarse igual y estar bien y ser recompensado por los beneficios sin ponerle el esfuerzo o sin ponerle el interés o el deseo de cambiar, ¿sí? Me gustaría saber lo que tú estás pensando allá al otro lado de radio. Y si quisiera participar, lo puede hacer llamando al 347-9576, 347-9576 en Arico 352, o enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en Arico 352. Aquí vamos, no te rindas, porque con Dios todo es posible. Más que vuelve a pasar y sientes que ya no hay fuerzas para continuar. Sé que quieres escapar, dejar todo atrás, salir corriendo de tu realidad, pero no. Si mi corazón podrá soportar los retos de la vida que me intimidan, pero miro al espejo y me digo no. Caminar, no te detengas, este no es el final. Con alas, vuelve a volar. This is LPWJRN, Summerfield, Ocala. Fe 95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN, Summerfield, Ocala. Fe 95.9 FM. Con la frecuencia que inspira fe. Time for a revolution. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational moments to propel you from where you are to where you need to be. And today I'm talking about the word adoption. The scripture talks to us about how God adopts us and how he changes us. And in order to be adopted, you need to have certain elements going on. And I should know because I'm adopted, and it was a beautiful thing, a generous thing that people do to help and to contribute to the life of those who don't have a guardian, don't have parents. And but there has to be certain qualifications. One, you have to have a need. You have to have someone who needs a guardian, someone who doesn't have that guidance or is not being taken care of correctly. And then you have to have a willing parent or a willing person that is willing to give of their time, of their resources. And then that qualification gives us the perfect opportunity to put these two people together. And see how a child gets adopted into a home. But that child now needs to get adopted. That child needs to adopt as well to the home, to that environment, and to the people that are adopting him. And these changes help to grow, to prosper the child and the parents. And that's the reason why I want to look at this word today and at this concept. Because sometimes we just look at adoption as that process, and we don't know that it's a little more than that. And adoption is the process in which we change and we evolve and we grow. And sometimes we have changes that happen in our lives, things that come our way that look like inconvenience or trouble. But God really wants us to adopt to the environment, to change, to grow into it. Not to make us overwhelmed, or not to make us sad or feel frustrated. That's not the intentions of obstacles in our way. The obstacles that come our way come to show us that we are made stronger, and that we have a Heavenly Father who is looking at us and changing us along the way, and telling us that things are possible. And the way that we do this is that every time we see something difficult, we see it as an opportunity, and we adapt to that change, and we are willing to change. And that's the biggest thing. Are we willing to adapt to that change, to the things that we have to do? Most of the time we walk away and we say, no, this is just too hard. I can't change. I don't think this is for me. And we look for thousands and one excuses on why to stay the same, when God's intention is to always have us change and transform and grow. So are you ready for that change? And that's my prayer for you today, that you will find yourself in a place of change, of evolution, every single time, that you can see the problems and the trials and the things that come your way, not as problems, but as moments, as opportunities to adapt to change. And as you grow, you will see that this will be a pattern in your life. You will always have opportunities to grow and to change. So don't give up. Don't give in. Don't think that it's impossible. You have a Heavenly Father that has adopted you. And now, adapt. Adapt to the fact that you have to realize that if you can think it, then you can make it. That if you could imagine it, then God will always give you the capacity to accomplish it. Because with Him, all things are possible. Come on now. It's time for a revolution. I control of it. It's not your typical love, it's a miracle. You stepped into my world and you got a hold of me. Now you wanna throw me. Sirens are flashing lights, and just like a thief at night, you so unexpectedly showed up and rescued me. Around here, keep on moving forward. Remember, I am so proud of you, and I would like to hear what's going on the other side of the radio. You could do so letting me know by sending me a text at 593-0095, 593-0095, area code 352. Always remember that with God, all things are possible. Keep moving forward. Yeah. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Estoy esperando su llamada. Si usted desea participar en la programación el día de hoy, tiene cualquier pregunta, una petición delante de Dios, estoy aquí para servirle en esta capacidad. 593-0095, 593-0095, en área 352, o un texto al 593-0095, 593-0095. Con Dios, todo es posible. No hay palabra que mejor describa lo que yo siento por ti. Solo una puedo decir. Sé que llegará hasta el cielo y en tu trono escucharás que vine a decir. Hallaba en algún placer y me choqué con la realidad. Donde buscaba no la encontré. Fuera de ti es ir detrás del viento. Y hoy canto lo que siento. Sé que llegará hasta el cielo. trono escucharás. No me dejas si estás tan bien. Contigo se abre el mar y muevo montañas. Saber que estás presente se siente bien, bien, muy bien. Ya no me falta nada, porque eres mi felicidad. No hay palabra que mejor describa lo que yo siento por ti. Solo una puedo decir. Sé que llegarás hasta el cielo y en tu trono escucharás. La frecuencia que inspira fe, 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Y si usted quiere saber lo que está sucediendo en su frecuencia favorita, puede pasar por radiofe95.com y ahí pues disfrutar de tantas cosas que tenemos para ustedes. En recursos y actividades podrá leer algunos artículos, a conocer acerca de Paz a la Bendición, Misión 15, como nosotros estamos creciendo y estamos buscando 15,000 personas más este año para alcanzarlo con el mensaje de fe y esperanza, y usted pues te puede participar de eso. También tenemos una librería cibernética donde puede conseguir toda la música que escucha aquí en Radio Fe y también libros, Biblias y mucho más. Pase por radiofe95.com y déjenos su petición de oración. Es importante para Dios y también para nosotros participar en esa oración para ver la mano de Dios manifestarse en tu vida. Queremos ser el recurso de fe cuando más lo necesita. Descarga nuestra aplicación y pase por radiofe95.com. La frecuencia que inspira fe. Su amigo Johnny del Valle aquí al otro lado de radio acompañándolo en el día de hoy y hablando acerca de cómo nosotros debemos de adoptarnos al cambio que nosotros hacemos. Ahora, mira, no soy científico, tampoco soy un gran filósofo, si así se dice, o un teólogo con mucha práctica. Pero sí, he tenido el privilegio de estudiar la Biblia, de ver diferentes perspectivas y educarme en el proceso. Y tengo muchas observaciones que me gustaría compartir contigo. Y una de ellas es acerca de cómo la ciencia ve la evolución, la creación, lo que ha sucedido en esta tierra. Hay evidencia de cómo la tierra fue cambiada poco a poco y los millones de años o los miles y cientos de miles de años que tomó para llegar al estado donde estamos ahora. Ahora, tenemos la escritura que nos enseña el poema que escribió Moisés acerca que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y tenemos pues ese proceso por la cual Dios creó la tierra y creó el ser humano. Y hay evidencia donde los dos tocan, pero no te traigo todo eso para darte una lección en teología o en biología, sino vengo para traer una observación acerca de la adopción. Aquellos elementos o animales que no fueron adoptados o no adoptaron los cambios en el proceso, pues ya no existen, ¿sí? Hay muchas especies de animales, hablando como de los dinosaurios, hay plantas, evidencia de plantas, de peces que no se pudieron adoptar a los cambios que fueron necesarios para el ambiente que nosotros disfrutamos hoy. Y lo que te quiero decir con eso es que adopción es bien importante cuando vienen cambios en nuestra vida. Tenemos que adaptarnos a ello. No podemos dejar que esos cambios nos destruyan, porque vamos a tener la misma evidencia que tenemos en la ciencia, que aquellos que no pudieron adaptarse a los cambios, pues dejaron de existir. Y los cambios no vienen para hacerte a ti, pues, rendirte o querer no echarle ganas o no ser inspirado. Pero Dios quiere que estos cambios que llegan a nuestra vida, estos retos que parecen a veces que son bien grandes, Él quiere que nosotros podamos adaptarnos a ello, porque haciendo esto vamos a crecer, vamos, en otras palabras, vamos a evolucionar. Y esta es la palabra adopción. Dios quiere adoptarnos a nosotros, para nosotros ser adoptados a esta nueva moda de pensar, este nuevo modo de vivir. Y hay muchas cosas que vienen a veces en nuestro camino, y lo que nosotros escogemos hacer es simplemente decir, esto no es para mí, esto es una locura, y buscamos excusa en la culpa de esta persona y de este sistema. Es la culpa del gobierno, es la culpa de la economía, es la culpa de todo el mundo. ¿Y sabes qué? Nadie va a hacer nada por esa situación menos tú. Tú eres el que tiene que adaptarte a los cambios, cambiar tu pensamiento, pensar, esto no vino a destruirme, pero hacerme más fuerte, hacerme mejor. Cuando tú vienes a la vida de esa perspectiva, entonces tú tienes evidencia que has sido adoptado por un Dios que todo lo puede, que Él es más grande que tu problema. Y Él quiere que tú adopte esa mentalidad, porque tú eres un hijo de rey. Recuérdate que Dios siempre retó al ser humano a salir de donde estaban para buscar algo nuevo. Así le pasó a Abraham, así le pasó a los israelitas, buscando la tierra prometida. Dice, sal fuera, váyanse, exploren, que hay algo más para ti. A lo mejor tienes que salirte de lo cómodo que está, y vienen los problemas difíciles. Parece que viene todo contra ti y todos contra ti. Pero Dios quiere que tú adoptes esta mentalidad, que tú eres hijo, hija de un rey. Y cuando tú ves los problemas, tú ves oportunidades. Y tú te adaptas a los cambios, porque ahí es que está el crecimiento. Y con Dios, todo es posible. Aunque te llamen loco. Por querer vivir contrario a la corriente. Por querer hacer las cosas diferente. Por decir que escucho del cielo una voz. Demente. Por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños. Por mostrarme hay esperanza. Con la fe de que un día su vida cambiará. Porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma. Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú. Porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada. Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú. Aquí cogiendo sus llamadas, participando en el día de hoy, orando por sus peticiones, cogiendo su texto, su mensaje, su Facebook. Gracias por participar en el día de hoy. Y usted también, pues, ¿qué espera? ¿Qué espera? Para participar, hacer sus preguntas, dejar su petición o participar en el día de hoy. Estoy hablando acerca de la adopción y cómo nosotros, pues, debemos de adoptar esta actitud que Dios nos da, esta manera de ser. Recuérdate que la palabra adopción viene de el concepto que nosotros tenemos aquí, también en esta tierra donde compartimos con todos los seres humanos. Y nos viene esta palabra de una situación donde se encuentra alguien que quiere adoptar un niño o darle ese lugar como hijo o hija a un niño que está huérfano, que no tiene padres, no tiene guardianes, no tiene nadie que lo cuide. Y tienen que cualificar, sí, esas situaciones tienen que cualificar a alguien que no tiene esa guianza, no tiene ese cuidado, no tiene ese privilegio de tener padres. Y padres que están dispuestos a dar generosamente de su vida, de su tiempo, de su finanza, de todo para darle a ese niño un espacio en su vida como si fuera hijo propio de ellos. Y esta palabra adopción se encuentra en la escritura, donde Dios nos dice que Él nos adopta a nosotros y volvemos hijos de Él, somos hijos de Él. ¿Por qué? Porque cualificamos, teníamos una necesidad de guianza, no teníamos una conexión espiritual, nadie nos puede guiar espiritualmente, necesitamos la conexión con nuestro Padre Celestial. Entonces, a ser adoptado por Él, vamos a ser hijos, y tenemos que no solamente ser adoptado por Dios, pero también tenemos que ser adoptados, nosotros tenemos que adoptar a Dios también, tenemos que adoptar los cambios en nuestra vida, que es lo que Dios desea de nosotros, y que nosotros tengamos la perspectiva que somos hijos y hijas de Dios. Y cuando viene la circunstancia en nuestra vida, Él también quiere que nosotros nos adaptemos a los cambios para nosotros poder crecer. Traje el ejemplo acerca de la evolución en la ciencia, donde hay evidencia que animales y plantas que no han podido sobrevivir los cambios que han habido en el ambiente, que para nosotros está perfecto, perfecta. ¿Y qué cosa? Dios lo tiene perfectamente graduado. El grado perfecto de oxígeno, el grado perfecto de luz, de todos los elementos necesarios para sostener nuestra vida. Pero hay animales que no pudieron sobrevivir o poder sostener los cambios, y entonces no pudieron lo que se dice en la ciencia, evolución. No podemos entrar en la evolución. Ahora, cuando hablo de esto, yo estoy seguro que hay muchos cristianos, pues, alzando los ojos y mirándome kind of funny. Pero como yo no puedo ver ninguna de esas reacciones, pues vengo a decirte que yo no vine a traer un estudio ahora de evolución y tratar de convencerte de eso. Yo estoy hablando acerca de los cambios en el día de hoy. Y si tú quieres coger esa perspectiva, hay mucha evidencia que se puede discutir esos términos. Pero yo vengo específicamente a hablarte de ti, de cómo tú puedes evolucionar con los cambios, que simplemente quiere decir adaptarte a ellos para que tú puedas crecer. Aquellos que no cambien, aquellos que no adoptan el cambio en su vida, pues hay evidencia científica y física que no han podido sobrevivir, sobrepasar o ser más que vencedores. Y Dios nos llama a nosotros a hacer todo eso, a ser más que vencedores, a ser campeones en la vida, a poder sobrepasar las pruebas y usar esas oportunidades difíciles para crecer. ¿Sí? Si tú escoges la otra alternativa, es quedarte como está y no adaptarte a los cambios y quejarte de todos los cambios. Y está bien, y si eso es lo que tú quieres escoger, yo conozco muchas personas que eso es lo que ellos han escogido para su vida. Culpar al gobierno, culpar a sus padres, culpar su ADN, no soy tan inteligente, no soy tan lindo, no soy tan... Entonces miran a todos los demás y dicen, bueno, qué privilegio, que ser tan bueno, No, lo que tú ves es alguien que se adoptó a los cambios. Y la razón por qué han podido ganar la victoria que tienen, se adoptaron a los cambios. Cuando Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra, sal de tus padres, sal de esa vida que tienes, y yo te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Él salió desprevenido, no había mapa, no había GPS, no había nada. Solamente la guianza y la promesa de un padre que lo estaba adoptando. Por eso que Abraham se llama el padre de la fe, porque fue el primero que tenemos esta evidencia, esta historia, donde salió y le creyó a Dios, y Dios lo adoptó como de él y dijo, mira, así como las estrellas será tu descendencia, así como la arena de la mar serán aquellos también que creen, porque tú has creído. Y por eso es que nosotros tenemos que adoptarnos a los cambios. Él tuvo que cambiar la manera de vivir, tuvo que cambiarse y adoptarse para poder crecer. Así también Dios quiere en nuestra vida que nosotros podamos aceptar esos cambios para poder crecer. Y mira, yo sé, los cambios no son fáciles. Los cambios no vienen fácil. El ser humano le coge mucho esfuerzo para cambiar. Pero todo empieza con la disposición en su mente, la observación a la necesidad y estar alerta que los cambios son necesarios. Si nos pasamos la vida quejándonos de que es injusticia, cómo la vida no ha sido tan justa, las tragedias que han pasado en nuestra vida, yo te puedo decir, hay muchas personas que han sobrepasado tragedias, momentos difíciles. Yo no he pasado ni una parte de eso, y te puedo decir que lo que yo así he experimentado ha sido los momentos difíciles en mi vida. Han venido para hacerme más fuerte, para hacerme la clase de persona que puede confrontar los problemas, adaptarse a los cambios, ajustarse y decir, vamos a echar para adelante. Aquellos que no solamente dicen, desafío esto diciendo para atrás ni para coger impulso, pero que están determinados en su mente que no hay otra alternativa que echar para adelante. Somos adoptados. Somos hijos, hijas de un rey, del que creó este cielo que tú ves, este ambiente que nosotros disfrutamos. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste un tiempo para pensar lo grande que es tu Dios, tu Padre Celestial? Y mientras vino por mi ventana esta mañana, noto el cielo pintado de azul, como solamente Dios lo puede pintar, y unos árboles tratando de tocar el cielo, y ya en ella se notan algunas hojas nuevas. Así también la grama entre aquella que ha cambiado de color por el frío, hay alguna grama nueva, verdecita, tratando de salir. Y un poquito de neblina todavía queda en el ambiente, pero sirve como perfecto elemento para que el sol juegue con su luz, dando los colores de amarillo anaranjado en el ambiente. Y mientras el sol sube, desaparece poco a poco esa nube, dándole lugar a lo que dice la Escritura, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si tú tienes la oportunidad, toma un momento para pasarlo con Dios. Conéctate con tu Creador. Sal afuera y respira profundamente. Y con ese suspiro di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Y pon tu mano sobre tu pecho. Siente ese corazón latir. Ese es el ritmo que le canta Dios, que Él es santo. Y si hace tiempo que tú no has podido hablar con Dios, esto es entre tú y Él. Él te ha estado buscando. Y puede decirle de esta manera: Jesús, te acepto. Eres mi Rey. Y quiero vivir para ti. Restáurame. Enséñame. Quiero acercarme a ti. Y si tú le hablas a Dios de esa manera, el Santo Espíritu de Dios te va a visitar y te va a demostrar cómo Él nunca te ha dejado, nunca se ha apartado de ti. Siempre estará contigo. Te va a guiar hacia la verdad. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, a 95.9 FM. Y este es tu amigo Johnny del Valle, el que siempre te recuerda que con Dios todo es posible. Sé que estabas muy lejos de mí. siempre está ahí a nuestro lado. Y no importa lo que tu vida esté pasando, con Dios todas las cosas son posibles. Estoy esperando su llamada. 347-9576, 347-9576 en Abaco 352. O por texto 593-0095, 593-0095 en Abaco 352. Con Dios todo es posible. Vamos. Suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. No importa lo que estés pasando. Y a ti no te toca pelear, porque él es el que va al frente, porque está dispuesto a luchar. Le dicen el omnipotente, conocido mejor por Jehová. Levántate, camina y déjate de eso. La carga que tienes hoy, Dios le puso el peso. Si quieres victoria, si quieres bendición, la tendrás, pero tienes que pasar por el proceso. No importa lo que estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera. Así es que trabaja Dios en lo difícil. Lo que tú pensabas que era imposible, ante todo el mundo me lo hace posible. Su poder me liberta de toda maldad, y me cubre en la adversidad, y me guía a toda verdad. Su poder me liberta de toda maldad, y me cubre en la adversidad, y me guía a toda verdad. No importa lo que estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. Arriba. No importa lo que estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. A lo negativo, a la depresión. Porque si Dios está en silencio, es porque está trabajando, ¿ok? Ya tú sabes. Porque Él da esfuerzo al cansado y le multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Sigue creyendo y declara victoria sobre tu vida. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe a la 95.9 FM. Y gracias por su llamada, por su participación. Y sigan participando. Usted puede pasar por radiofe95.com, seguirnos por Facebook, también dejar su petición de oración. Mirar nuestra librería cibernética, comprar a lo mejor un poquito de música o una Biblia que tanto deseaba. O también, pues, unirse a Pasa la Bendición, que este mes continuamos. Ya me ha extendido los esfuerzos para ayudar el Centro de Mujeres aquí en Ocala, que ayuda a las jovencitas a decidir por la vida. Estas jovencitas pensaban o contemplaban tener un aborto, pero gracias a la intervención de Dios y a través de aquellos que trabajan ahí en el Centro de Mujeres, pues le han ayudado a decidir por la vida. Y nosotros pues queremos ayudar esos esfuerzos colectando ropa de niños, de bebés de 0 a 12 meses y pañales. Y si usted quisiera participar, puede pasar por radiofe95.com y ahí ver más información cómo contribuir. También Misión 15, una misión para unir 15 mil personas más con el mensaje del evangelio y darle, imagínate, 15 mil personas restauradas, sus corazones cambiados, su vida transformada por el poder que hay en la inspiración de fe. Y nosotros pues queremos participar de esa manera en la vida de aquellos que están escuchando, y usted puede unirse a Misión 15 orando con nosotros, compartiendo esas noticias, sí, con 15 amigos mensualmente acerca de la frecuencia que inspira fe, y contribuyendo $15 mensuales para esos esfuerzos para continuar hacia adelante. También nos puede dejar su petición de oración, y para más información puede enviar texto al 593-0095 que diga Misión 15 o pasa la bendición 593-0095 en Areco 352, y le vamos a enviar toda esa información directamente a su teléfono. Cómo usted puede participar. Y hoy estoy hablando acerca de adopción, de cómo nosotros debemos de adaptarnos a los cambios que hay en nuestra vida. También la adopción, cómo significa el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando viene a darnos un nuevo lugar. Antes nosotros podíamos decir que estábamos perdidos, que no sabíamos que... Y además de eso, no íbamos a decir eso, no sabíamos que no sabíamos, ¿ah? Pero cuando uno está, pues, perdido en su propio pensamiento, en su manera de hacer las cosas, pues no se da de cuenta quién uno es. Pero dice la Escritura que Dios vino a darnos a nosotros la oportunidad de ser hijos, y adoptado por Él. Y cuando nosotros tenemos esta posición, también nosotros adoptamos la posición y la... Y la manera de pensar que Dios nos da, y debemos de adoptarnos a esos cambios. ¿Cómo es que tú miras el mundo? ¿Lo miras como desafiante, difícil, imposible? ¿Cómo es que tú ves el mundo? ¿Ve los cambios negativos o ve todo como oportunidad? Esto es lo que hace una gran diferencia en aquellos que se llaman hijos de Dios y aquellos que simplemente no han aceptado esa realidad, que Dios quiere hacer un cambio en su vida. Y si pues en el día de hoy tú tienes ese deseo de acercarte a Dios, mira, hay personas que dicen, es que yo no me merezco nada de Dios, es que Dios no me quiere bendecir. Y esto viene de un pensamiento que muchas veces es mal interpretado, porque a lo mejor hay personas que han querido cambios en su vida y no lo han podido ver, o han deseado algo de parte de Dios y no lo han recibido y se desaniman. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una relación personal con Dios. No saben que Dios de verdad quiere ayudarlo, pero la clase de ayuda que Dios ofrece es este cambio, esta adopción que nosotros tenemos para no más ver el mundo como algo imposible o con grandes retos, pero verlo con los ojos de Dios, verlo como oportunidades, verlo con los ojos de la fe. Y es más allá que sí se puede. Es una disposición del corazón de decir, yo voy a continuar hasta verlo. No rendirse en el camino. Pero primeramente lo duro tiene que creer. Nadie más puede creerlo por ti. Nadie puede depositar los deseos en ti. Tú tienes que tomar la decisión. Dios no va a venir y tocarte de tal manera que cambia todo en tu vida. Él quiere usarte a ti para Él llevarse la gloria, para que el mundo pueda ver que sí, el ser humano en las manos de Dios es capaz de grandes cosas. ¿Qué es lo que tú esperas? En el día de hoy, Dios está esperando que sus hijos, que sus hijas se levanten y miren los retos del mundo. Y aunque digan muchas personas, el mundo está echado a perder, nunca va a ser igual, hay momentos difíciles, esto va de mal en peor, hay algunos que pueden levantar su voz y decir, yo veo algo diferente. Yo veo oportunidad. Yo veo cambios para bien. Yo le sirvo a un Dios que con Él todas las cosas son posibles. Que aunque el mundo se vea imposible, aunque el mundo se vea difícil. Yo soy más que vencedor. Él no me creó a mí para quedarme donde estoy, pero llevarme de gloria en gloria. Y yo tengo que ver los retos de la vida como oportunidades. Y tengo que coger mi posición, porque ha sido adoptado por Dios. Yo soy hijo, sí, hija, dilo, proclámalo. Y dilo en esta mañana con la confianza que no solamente lo va a decir por tus labios, pero va a diariamente caminar en esos caminos. Va a entregar tu corazón, porque Dios lo entregó todo por nosotros. ¿Lo ve? En una adopción, los padres son bien generosos. Se dan por completo. Dice, entregamos de nuestra vida, de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, de nuestra educación, del proceso de criar a este hijo. Eso fue lo que hizo Dios por ti y te ha alcanzado en el día de hoy. Tú crees que es coincidencia, pero no hay nada coincidente para Dios. Hay una razón por la cual tú estás escuchando hoy, y es porque Dios te quiso alcanzar para darte este mensaje, para levantar en ti tu espíritu, tu alma, y inspirarte a fe, que tú puedas entender que Él está contigo. Hoy, coge esta oportunidad y proclama tu lugar. Cógelo en confianza, que no importa lo que dijeron de ti o lo que vayan a decir de ti. ¿Sabes tú quién tú eres? Solamente tú puedes tomar esa decisión. Acepta ya la posición que tú tienes, porque la necesidad era obvia. Tú necesitabas guianza, necesitabas un padre. Y el Rey, el Creador, el Diseñador de nuestra vida, ha decidido adoptarte. ¿Estás dispuesto? En esta mañana, a lo mejor tú tienes peticiones delante de Dios, tienes condiciones difíciles. Y bueno, tienes un amigo aquí al otro lado de radio que quiere orar contigo. En unos momentos vamos a orar. Vamos a tomar tiempo para poner esas peticiones delante de Dios. Pero si tú tienes una petición y desea dejarla conocer, puede ir a radiofe95.com y poner tu petición ahí. También puede llamar aquí a los estudios al 347-9576 en Arico 352. Y puede dejar un mensaje o enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en Arico 352. Con Dios todas las cosas son posibles. Este es tu momento, tu oportunidad. Aprovechala. ¿Sí? Triste y abatido, mi dolor se notaba en las puertas de la gran ciudad. Escuché que estabas pasando y con miedo me fui acercando. Me miraste y tuviste de mí compasión, y muy tierno oí que tu voz preguntó: ¿qué quieres que haga yo? Como un niño. Mírame. Este es el momento donde tú y yo vamos a presentarnos delante de Dios con todas esas peticiones que están en tu corazón. Él como Padre Celestial quiere darte esos deseos. Bueno, más de todo, ella puso esos deseos adentro de ti para cambios, para cosas buenas en tu vida. Esos retos son las oportunidades. Y hoy vamos a orar que su promesa sea manifestada y que ella lleve tu vida de gloria en gloria. Que tú veas el resultado de poner tu vida en sus manos. Así lo creemos, ¿sí? Invitamos al Espíritu Santo de esa manera y nos presentamos delante de Dios. Padre Celestial, amado Rey, gracias por esta oportunidad que tú nos das de compartir en este espacio radial junto, por darnos a nosotros la fe y la confianza en ti y la manera de conectarnos. Hoy hay muchos, Señor, que tú le has llamado la atención para decirle lo mucho que tú lo amas, tanto así que tú nos has adoptado a todos nosotros para ser hijos tuyos, de tal manera que debemos de entrar en esa confianza. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos despreciado esa oportunidad sin quererlo o sin conocerla. Pero, Señor, queremos acercarnos a ti. Enséñanos, Señor, a cómo ser adoptado, a cómo adoptarnos a los cambios y cómo superar en los momentos difíciles. Señor, sabemos que tú nos invitas a explorar nuevas tierras, a tomar promesas que parecen a veces imposibles, pero contigo sabemos que podemos alcanzarla. Ve sanando en este momento a aquellos que están enfermos. Cualquier dolor, cualquier enfermedad, ahora mismo tú quedas sano en el nombre de Jesús por la promesa que hay en Jesucristo. Y Señor, te pido por aquellos que sufren de opresión, depresión, adicciones, que esas cadenas que han roto, que puedan ser sanados en su emoción, en el nombre de Jesús, quedas tú libre para adorar a Dios. Y te pido por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti del uno al otro y que sean luz brillante en esta humanidad, que el mundo pueda ver que el amor todo lo puede. Y te pido por nuestros jóvenes y nuestros niños, que tú los cuides, suple todas sus necesidades y que puedan crecer para ser la generación de fe que tanto nosotros necesitamos. Y te pido, Señor, por aquellos en necesidad, que tú les supla conforme a tus riquezas en gloria y que tú nos uses a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor, que sepan que tú eres real. Y si tú quieres conocer a Dios, lo puedes hacer con estas simples palabras: Jesús, te quiero conocer, acepto tus caminos, enséñame a vivir para ti. Si tú oraste esa oración, prepárate, porque tu vida nunca será igual, porque con Él todo es posible. Amén. Tu victoria está está en camino. Y gracias por celebrar conmigo aquí en la frecuencia que inspira FEM. Estoy esperando que tú me llames, me dejes saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. Y si tú quieres compartir tu testimonio, lo que Dios está haciendo, simplemente tiene preguntas, o gustaría escuchar otro tema o cosas así, pues comunícate conmigo. Tengo una línea directa electrónica que donde puede enviar un texto al 593-0095. También puede llamar y dejar un mensaje. Yo lo recibo directamente a mi línea electrónica 593-0095, 593-0095 en el árbitro 352. Y nos comunicamos de esa manera. Bueno, muchas gracias a todos los auspiciadores que hacen esta frecuencia posible. Gracias por ayudarnos. Gracias a todos los pastores, evangelistas y ministros que usan esta frecuencia para traerle el mensaje y sus aportaciones para ayudarnos aquí en la emisora. Sigan adelante. No se detengan para nada. Si usted quiere participar, bueno, quédese ahí para más información de cómo contribuir a la frecuencia que inspira fe. Pero hasta la próxima vez. No me extrañen mucho. Y sepan que con Dios todas las cosas son posibles. Love you, Angel. Can't wait to see you. See you later. Ahora sigue. Sigue lavando el que vive. Esta canción nunca termina. Sigue sintiendo el fuego cayendo. La gloria que se fue. Esta emisora es el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com.